uno por día. Vos estás al derecho, da la vuelta, estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Héctor Stark, alias Bola de Ruido. Sí, ¿cómo no? Alias, bueno. Bola de Ruido. Entonces, bueno, hablemos un poco de por qué Bola de Ruido. Es fácil, perdón. Porque yo siempre fui un hincha bola con los equipos y los instrumentos. Entonces, cuando era chico, yo trabajaba para tener equipos grandes y fuertes. Bien. Y muy bien no tocaba, que digamos. Entonces, y tenía distorsionador, que nadie tenía distorsionador, solamente Santolalla y yo. Bien. Yo tocaba Satisfaction. Y con eso podía entrar en el grupo que yo quería. Claro. Porque lo hacía mejor que nadie. Porque nadie, claro. La tecnología abría caminos. Siempre abrió caminos. Bueno, ya con eso podía tocar con el grupo que quería. Creo que si iba a Londres tocaba con los Animals. Estaban todos ejemplo. En carreta y vos tenías el Bueno, Sport. Entonces imagínate, tenía unos equipos enormes. Entonces un día entra a la cueva Billy Bond, a la cueva número 2, porque yo a la cueva número 1 no fui porque era chico. En esa época se usaba la palabra bola, como ahora algunos usan banda. Y bola era mucho claro, de algo. Claro. Yo, che, qué bola de comida. Entonces ibas a un boliche y yo, qué bola de minas. Y se entró Billy Bond y dijo, qué bola de ruido. Porque estaba tocando yo. Y todavía me llama y me dice, ¿qué haces con tu bola? Viste que habla medio brasileño. Y él me puso ese nombre. Pero no, nadie me llamó así. Quedó como un chiste. Que pues por momentos hay como que sos, salvando las distancias porque tenés un perfil más blusero, pero no es que, por ejemplo, no lo tenga en su momento Tommy Iommi. Vos decís, a ver... ¿No? Por momentos las referencias de tu sonido daba esta referencia, como uno de los íconos en la guitarra que forzó este cambio hacia la distorsión, hasta el sonido más pesado, sí, más crudo. En realidad yo cuando escuché eso que estás diciendo vos, lo de la distorsión, el sonido más crudo, la primera vez que lo escuché fue en El Sol de Tu Amor de Cream. ¿Qué viene? Claro. Yo dije, ¿qué es eso? Porque claro. Porque antes en los grupos uno rasgueaba y otro hacía los solos. Claro. Pero eso desapareció. Y en realidad los inventores de eso fueron los Yardbirds. Los Yardbirds. Cuando sí, entró sí. Jeff Beck. Claro, sí, que sí. Que nadie rasgueaba, era todo horrible. Digo, qué bueno esto. Y eso más o menos se conjugó con que fui a ver a Manal. Bien. Y cuando vi a Claudio Gabi con el grabador geloso para distorsionar, sí. yo ni distorsionaba ni estiraba las cuerdas, yo no sabía nada. Claro. Y lo vi a Gabi y dije, acá me parece que está todo está cambiando. Y me subí a ese caballo. Muy bien, claro. Bien. Bueno, y después lo conocí a Papo, a Poli Martínez, que fue un gran guitarrista, y ahí empezamos todos. Sí, somos todos los discípulos de Clapton y de José Distortion. José Distortion. Y empezaron los pedales también, ¿no? No, nosotros no usábamos nada. Estaba totalmente prohibido porque el Papo era el que mandaba las órdenes acá. Ajá. Y el que usaba pedal era puto. Habla el equipo. Estirá las cuerdas, qué pedal, puto. A mí un día me dijo, hace poco, no hace mucho, un día me dijo, porque yo ahora ya no tanto, pero uno toca como es como persona. Sí. Entonces yo toqué siempre a mil porque hablo a mil y porque vivo a mil. Y un día Papo, no sé, hará 15 años, estábamos en el depósito mío, me dice, meté menos notas y sentí las más. ¿Viste? Menos es más. ¿Qué consejo? Y claro, aparte, viste, lo dijo él. Pero bueno, todo eso empezó en esa época. Después, como toda la evolución de las cosas, eso se fue a la mierda, ¿viste? Tipo como Steve Bay o Satriani, sí. Que yo sé que tocan bien porque no soy boludo, pero yo no lo puedo escuchar un segundo. Son velocistas. Parece que hay un mosquito, por eso anda a tocar al circo arriba de un elefante, ¿viste? Claro. A mí me gusta... Yo qué sé, de guitarrista me gusta Robin Ford, de tipos que... También me aburre el blues tradicional, porque yo en un momento con Tantor y esto aprendí como 3 o 4 acordes más, claro. Y me gustan los blues, que después podríamos poner Perder para Sumar, que es un blues bolero, como diría Rinaldo Raffanelli. O sea, buen nombre. Me gusta el blues, pero con otras armonías. Claro. Por eso me gusta mucho Robin Ford... qué sé yo, hay varios guitarristas en esa onda. Ya cuando escucho mucho blues tradicional, después del segundo blues se me hincha el escroto. Pasa, ¿no? Pero... Que no lo viví en carne propia, pero... Me encanta porque es la base de todo. Yo tengo un grupito de blues que tocamos de vez en cuando que se llama Agro Blues. ¿No? Agro Blues. Y el otro violero y cantante es un enfermo del blues, pero mal. Ya va 2 años que me lleva a Chicago. El año pasado hicimos la ruta del blues. Me llevó a la esquina donde B.B. King pedía limosna con la guitarra a los 12 años, ¿viste que está? Claro. Entonces hicimos todo ese viaje... ¿En moto? No, hicimos todo ese viaje hasta llegar a Chicago y conociendo todos los lugares y yo robándome recuerdos, pedazos de vía de tren, de todo para traer. ¡Qué bueno! Y ahí te das cuenta de dónde salió eso. Lo que yo nunca entendí... ¿Dónde Papo sacó eso? Porque Papo fue el único guitarrista argentino que tocó bien blues. Porque el blues no se estudia. Yo le decía, te digo, boludo, ¿dónde sacaste? ¿Cómo podés tocar blues con ese feeling que te llamás napolitano? si sos de acá, de la Paternal. De taller mecánico. Qué, qué sé yo, dice, preguntar a mi vieja. Claro. Pero el tipo fue el único tipo realmente que tenía... O sea, no hay por qué imitar a los Yankees, pero el que realmente tocó esa onda fue él. Claro. Sí. La tenía muy clara. Por eso B.B. King lo invitó a él, sí, y no, sí, me invitó a mí. Claro. Porque no te conoció. Porque yo metía demasiadas notas. No. Hay un famoso video de Steve Ray Vaughan con Albert Kim, que Steve Ray Vaughan empieza a tocar y Albert Kim agarra un coso y le hace así, como para que se le enfríen los dedos, porque está tocando tanto que dice, viste, que le hace viento para que se refrigere. Claro. Y bueno. Pero a mí me gustó esa onda, a mí me gustaba muchísimo Gary Moore. Claro. Que yo estoy más cerca de esa onda, o ahora, por ejemplo, el pibe este, Joe Bonamassa, que también está... Oh. Que son metedores de nota, a mí me gustan, sí, así con David. Pero en esa onda, ya en la onda payasesca, poneme dos ventiladores para que se me vuele el pelo. El Pete Blues, decían en un momento. No, porque eso es verdad, lo que yo soy el que pongo los ventiladores con el Steve Bay. Podríamos estar horas, pero... Tenemos que hablar del disco, tenemos que hablar de la presentación. Sí, vamos a pasar el chivo. Bueno, vamos a tocar el sábado, si no hay terremoto ni nada, en la Valle 3177, el Teatro Monteviejo, que es ahí atrás del Mercado de Abasto. Ajá. Zona de tango. Hay muchos lugares ahora atrás del Mercado de Abasto. Este es un teatrito muy lindo que se reinauguró hace poco, que tiene buen escenario, y aparte lo que tiene bueno es que hay mesitas para sentarse a tomar algo, a morfar algo, ¿viste? Y hay muy, muy buenos vinos. Hace poquito fui a ver un show y... porque hay uno de los socios tiene una bodega. Hay, va muerto, pero bueno. Hay una bodega muy importante en el cuando lugar. Gustavo Santolalla presentó su vino, me invitó, qué sé yo, hay un ágape. Me digo, yo no puedo tomar. Me dice, viste, boludo, te lo tomaste todo junto. Y es verdad. Lo peor es que es verdad. Claro. La presentación ahí, ¿estás presentando este disco recién? Sí, tocamos varios temas, ¿no? Ya sé, ¿cuándo? Hace un par de años. ¿Un par de años? Sí, sí. El año 2013, creo. No lo teníamos. ¿Y viste? Mirá, porque vos estás muy en el ambiente del hip hop. Estoy re raro. Entre el hip hop y el porrito lo estamos perdiendo. Bueno. Eso ya lo hicimos, salió en el año 13. Bien. Pero igual tocamos temas de ahí, después tocamos algunos temas nuevos y como siempre con un tema de Luis y uno de Paco, que es una cosa que tengo. ¿Pero qué temas tocas de Luis? ¿Qué tema de Luis y de qué Luis tema de Paco? Tocamos ese Yo Quiero Ver un Tren. Sí, qué bueno. Y de Papo tocamos, a veces tocamos de Papo. El él no es de Papo, tocamos el rock de La Mujer Perdida, que para mí es el mejor solo de órgano Hammond y de guitarra de toda la historia de la Argentina, ¿no? Sí, que, ¿no? Que es la época de los gatos. Bueno, ahora voy a abrir el barro nuevamente, después de 50.000 sí, bueno, años. Y ahí el tecladista es Ciro. Sí, y tocamos de verdad. Vamos a enganchar con el próximo tema que vamos a hablar, porque ayer estuvimos en Cemento viendo la película, el documental de Cemento. ¿Tocaste alguna vez en Cemento? No. ¿No? No. ¿Mirá? No toqué. Fui algunas veces como sonidista y era un lugar muy deprimente, muy abandonado, muy sucio. Y fue el preset de lo que pasó después en el otro lugar, que murieron 200 pibes. ¿Mirá? Debido a ese tipo de organización, a ese desdén total por la vida, murieron 200 pibes. Uh-huh. Y el señor Yaván, que organizaba estos dos eventos, nunca fue de mi agrado. Y terminó como terminó. O sea que creo que lo que pasó me dio la razón. El Cemento era un lugar tétrico donde no había para mear, no había un jabón, no había un baño, no había salida de emergencia, sí, no había nada. Era una ofensa para el público y para los músicos que iban a tocar, porque no había dónde sentarse en el camarín. Llamaba a otra cosa, tenía una búsqueda de libertad y de expresión. Sí, bueno, pero yo ya era viejo para esa. Claro, igual habrás tocado en lugares también que eran una ofensa para los músicos, más chiquitos. No sé, ese lugar era un lugar muy tétrico que nunca me gustó, y aparte tampoco me gustaba la actitud de Yaván, ni conmigo ni con ninguna persona que estaba ahí, así que no tengo nada que ver con eso. Bien. Y en los lugares que... No, siempre tocamos en lugares chotos, por ejemplo en la época de Aquelarre, pero eran chotos porque había falta de dinero, claro. no falta de concientización humana, ¿entendés? Con Aquelarre, por ejemplo, tocamos en villas, que yo no sé, nos contrataban y nos pagaban, ¿viste? Y ni hablemos con Riff, yo fui el primer sonidista de Riff, pero íbamos a lugares que por ser pobres no eran malos. Bueno, por ahí te puede, en esa época también no era el ambiente de las villas que hay ahora, ¿viste? Pero he tocado en lugares tétricos. Pero este lugar, yo cuando pasó esto de ¿cómo se llama? Cromañón, nosotros vendimos el equipo de sonido ahí y era un lugar alucinante, perfectamente bien hecho, con salidas de emergencias, era una bailanta. Sí. ¿Sí? Y yo cuando vi el lugar digo, la puta, estaba mejor organizada la bailanta que cualquier lugar de rock. Claro. Pero después hubo que hacer un montón de reformas acústicas que no se hicieron y se colgó eso en el techo que le costó la vida a 200 pibes. Y la media sombra plástica, y ¿no? Se cerraron. No, era media sombra y arriba había eso que se llama gata que se pone en las camperas. Claro. Por supuesto que ni Chabán ni nadie sabían que eso largaba arsénico. O sea, nadie lo hizo a propósito. No, claramente. Pero ¿viste? Te puedes instruir un poco más cuando estás dándole un servicio. No, pero ese es el fin de lo que empezó en Cemento. Cuando las cosas están todas mal, terminan mal. Igual, ¿viste? Cuando cerrás la puerta de emergencia, sos consciente. Sí, eso no sé qué pasó en la ciudad. Con una cadena, con un Bueno, fue una cosa muy triste que tantos chicos les pase eso, pero bueno, ya pasó. Sí. Bueno, dice, va a ir Emilio del Guercio a cantar. Sí, vamos a hacer el sábado. Sí, vamos a hacer canto de Aquelarre. Wow. Si es que alguno de los dos no fallece antes. Igual tenemos, yo tengo el servicio de Vital. Cuando tocamos tenemos una traffic de Vital en la puerta. Tenés viste como los camiones de exteriores que largan la manguera para el audio, bueno. Acá largan oxígeno. Si no hacemos. Vital es sponsor de las fechas, no, por favor. Sí, sería buenísimo. Le voy a pedir a los del barro que contraten a Vital o alguno de estos para que poner los camiones atrás del escenario. Dice, ¿qué es? Por si hay quilombo con el público, no es por los músicos. Dice, los otros se nos quedó uno y arriba fue un quilombo, ¿viste? No. hacemos streaming del Fernández, no hay problema. Por favor. Sí, bueno, Lavalle 3177, Teatro Monteviejo, 21:30 puntual. Se paga la entrada y se entra. Así de corto. I think so, decía el gaucho. I think so. Y para que la gente se ubique, es justamente atrás del shopping Abasto. Lavalle, atrás, lo tienen el shopping adelante. Y no hay más arañas. Vos sabés que en el mercado de Abasto hay una famosa película de Gardel, que hay un nenito que corre una banana y sale una araña pollito. Y yo estuve sin dormir hasta hace poco. Desde que vi esa... ¿Vos la viste también? Desde que vi esa película, creo que fue en 1953, estoy sin dormir. No. Ya sacaron las arañas del mercado de Abasto. Bueno. Quédense tranquilos. Querías escuchar un tema más. Pongamos un poquito del blues, que esto es un poco lo que estaba contando. Este es un blues, pero las armonías no son de blues, son más tirando... Yaceras. A bolero. Sí, a bolero. Rinaldo Raffanelli siempre decía... Y se iba Héctor Stark, es el guitarrista de Los Panchos, pero con Marshall. Porque a mí se me gustaron los acordes medio con menores, y sin llegar a ser Spinetta, que era una cosa de otro mundo con las armonías. Claro. Pero siempre me gustó meter alguna cosita. ¿Por qué el nombre de este tema? Este muchacho que hacía las letras lo vi una sola vez en mi vida. Era de Palomar y era muy amigo de Omar Moyo. Y él paraba en un bar que había Villares. Entonces el trámite era así. Porque Omar tuvo un grupo conmigo que se llamó 220, que nunca tocamos porque era más divertido estar ensayando que salir, por todas las cosas que había, que no queríamos que se huele nada. Bueno, y Omar llevaba un cassette mío con una guitarra ya de la la la la la la la, y en el próximo ensayo venía con la letra, que las tengo todas en un cuaderno, y el tipo escribía que era un animal. Y un día, no sé dónde fui a tocar, nunca me encontré con el tipo, porque yo, no sé por qué. ¿Verdad? Y un día fui a tocar los andes y me dice, che, Héctor, dice, ¿qué haces? ¿Viste? ¿Qué tal? Digo, yo soy el que escribo tus letras. Y nunca más lo vi, eso fue todo. Bueno. ¿Y estamos hablando de qué tema entonces? De Perder para Sumar. Perder para Sumar. Muy buena letra. Pedro Igaray. Exactamente. Pedro Igaray. Esperemos que vaya mañana. El sábado, perdón. Dale. Perder para Sumar. Escuchamos sábado. Un poquito. Dale. Y nos vamos. Nos estamos y yendo. Nos vamos yendo porque es lejos. Nos estamos yendo. Ya está Juan y Provéndola para presentar el disco de Villa Gesell. Tenemos el que libro. Hablar. El libro de Villa Gesell. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos un montón de cosas, cosas para escuchar y seguimos. Pero me quedaría hablando un rato más. Sí, totalmente. Escuchemos un poquito y blues solamente, con tres sonos, nada más. Piquémosle un poquito. Cualquier puto le viene bien. En los baños se inventa un hombre. Y otro nombre lo empuja más. Perder para sumar. Perder para sumar. Se ha jugado todo a su cuerpo. La partida se ha puesto dura. Si algo queda, es lo que más quema. Lo que falta nunca lo tuvo. Muy suave, suave con los pies. Ha mojado su piel de ternura. Y guardo un beso que no le duela, que no duela para ti. Perder para sumar. Thank you. La Tribu 88.7. Sin aire no hay fuego.